quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Seguimos aquí en La Molienda con María Manuzardi, poeta, periodista cultural, quien va a estar en el ciclo de lecturas en el CCC, leyendo, haciendo un recorrido por su producción, una producción que empezó con un libro del que ella reniega, que se llamó Payaso Rojo, así fue. Sí, no existe. No existe, pero... Existe en realidad, pero sin embargo, Javier Villafañe, por ejemplo, hablaba muy bien de ese libro, ¿o no? Bueno, pero porque Javier fue muy amable, tuvo una... Yo creo que Javier, en realidad, si tengo que decir la verdad, lo que pienso en este momento de mi vida, creo que Javier vio algo más allá del libro, ¿no? Vio potencial y fue muy, muy tierno conmigo y muy generoso y me incentivó. Y claro. había algo lúdico en el libro que yo creo que a él también puede ser que le gustara, ¿no? Por su universo. Sí. Pero no recuperas ningún poema. No leerías, definitivamente no. Es más, lo saqué ya de las biografías, todo. Digamos que desde el accidente en adelante. Bueno, así que solo nosotros y la audiencia ahora conoce la existencia de este libro, que es un misterio, si encuentran por ahí algún libro de ese, vos lo publicaste. Está, o sea, que algún incunable puede haber. La lámpara errante, que era de Víctor. En la década del 80. Sí. Bueno, 83, alguien puede llegar a tenerlo. 85, creo, 86, 80, no me acuerdo exactamente. El otro día en internet encontré uno no controla nada ya con el mundo de hoy. Encontré unos poemas viejísimos míos que salieron publicados en Clepsidra. En la revista, en esa revista. Que tuvo su movida en esa época. ¿Y eran de Payaso Rojo? No. Son otros poemas, son poemas muy delirantes, no sé, muy... No sé, la verdad es que tampoco los incluiría, pero bueno. Si algún oyente tiene por ahí Payaso Rojo y lo encuentra, puede llamar y leerlo acá al aire para que María Manuzardi escuche lo que eran sus poemas de cuando... Javier Villafañe la leía. Y aunque bueno, que me hicieron una crítica, una reseña en la Gaceta de Tucumán, yo no podía creer. Bueno, todo es posible, capaz que está muy bien el libro que está renegando inútilmente. Bueno, yo no lo... digamos, no, siento que es algo inmaduro. Bueno, yo te diría que leas algunos poemas del libro que tengas ganas. Veo ahí uno que publicaste antes, que se llama La Carta de Vermeer. El primero que publicó Alción. El primero que publicó Alción, de que, bueno, vas a leer algunos poemas. ¿Por qué este título, La Carta de Vermeer? ¿Por qué ese título? Porque hay, bueno, primero por una relación muy especial que yo tengo con la pintura de Vermeer, que no la puedo explicar porque es una relación absolutamente visceral. En relación a lo que me transmiten sus cuadros, ¿no? Que tuve la fortuna de verlos en vivo en Ámsterdam hace muchísimos años, yo era muy joven, y ahí lo descubrí inclusive al pintor, y me compré un libro en ese momento, y bueno, es un pintor muy especial para mí, y tiene varios de sus cuadros son mujeres leyendo una carta. Siempre me generó misterio, ¿no? Lo que había en esa carta. Entonces yo me imaginé que una carta de Vermeer podría ser este libro, ¿no? Algo muy así. Muy bien, muy linda idea. Bueno, adelante entonces con esas cartas de Vermeer. Es un poco rebuscado en realidad, pero bueno. Bueno, voy a leer de la primera parte que se llama Precipicios. Hay una niña en la cebolla que amanece y llora al sol. Es indefensa, desmesuradamente opaca. Se me acorta el itinerario en cada esquirla en la memoria. Si la poesía no duele, la bala se ha perdido en otra espuma. Se ama ese vaivén, esa síntesis de pertenecer y no, a una casa, a un animal, a un accidente. Se ama esa manera de huir, dinamitarse el corpiño. Recuperar añicos de pezones en la lluvia. Esas mujeres que hunden sus ropas en los ojos soy yo. Abrazo hijos reflejados en las ventanas de Vermeer. Hay cansancio en la lechera. La UD es que el siglo ampara la cuerda rota. Partos amasan el pan del día. Fetos enlutados en la rueca del desteje. Los seres que amo agujerean mi ropa con besos delicados. En el quicio de la metáfora del teorema de la existencia, si me roza hasta la herida, la cara se queda sin cara. Entierro, prematuro de quien hunde desesperación en el lenguaje. En la almendra demasiado triste de Paul Celan, la palabra circuncidada nombra al inhabitable. Aceite seco en tanta mirada hermosa y destructiva. Abarca dedos de manos cortadas. No tiene maternidad el inhabitable, ni balanza. Para pesar la tristeza de la almendra de Paul Celan, un número debajo de la nieve, las crines de Paul Celan en el alambrado. Tristeza de cuerpos infantiles en la palabra. No saben los padres. Entre la nieve y la teja, la muerte es un poeta umbilical inacabado. La bicicleta azul prolonga mi vestido. Pedaleo, las vueltas se repiten alrededor del nogal. Ramaje y nueces derraman padres rotos. Pedaleo, la mariposa atrapada en la rueda sangra el arco iris. Bueno, ahí están los poemas de María Maruzardi, en la carta de Vermeer, unos poemas con muchas imágenes, muy pictóricos, podemos agregar. Y bueno, María Maruzardi, que es aficionada también, es una música aficionada, y toca como este músico que aparece en esta canción, que es nada más nada menos que Nito Mestre, de quien vos, María, opinás que no toca muy bien, pero esta canción es muy linda, una canción de León Gieco. Es una de las grandes canciones de este disco de Por su Gieco del año 76, así que vamos a escuchar La Colina de la Vida. Yeah. Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Ahí estaba esa gran canción de León Gieco, que se grabó en este disco de Porzo y Gieco, un disco que tiene el mérito de que por iniciativa del productor Jorge Álvarez, que además fue editor de libros, fue uno de los editores de Rodolfo Walsh, ¿no? La canción, esa gran canción que fue el Fantasma de Canterville de Charly García, se incluyó, estaba censurada por la dictadura, pero se incluyó sin aparecer en la tapa del disco, digamos. Así que algunos pocos afortunados que compraron la primera edición del disco se encontraron con esa grata sorpresa, digamos, ¿no? Y el Fantasma de Canterville es por el cuento de Oscar Wilde, supongo. Exactamente, yo. Bueno, pero también hablaba de la AAA, era una canción también política. Por supuesto, pero es muy interesante lo eufemístico del título, ¿no? Por supuesto. Porque... Bueno, una gran canción como esta que escuchamos recién de La Colina de la Vida. ¿Cuántos libros llevas ya, María? 8, sin contar ese primero. Sin contar el primero. Y contando que va a salir el... No, contando el que va a salir es el número 9. Número 9, sí. Bueno, 9 libros de poesía que hablan de una obra, de un trabajo con la poesía. Y ahora te pediría que leas algunos más de algunos de esos títulos. Mientras le agradecemos a Leandro, nuestro operador de hoy, a Lucila ahí en la producción, que bueno... Está haciendo un buen trabajo. Bueno, ¿de qué vas a leer? No, se me había ocurrido leer de Museo de Postales, que lo editó el Sur y Porfiado, de la segunda parte del libro, que se llama El descenso de Jacqueline Dupré, ya que estamos haciendo tanto hincapié en la música, que fue una violonchelista inglesa, y que, bueno, fue una virtuosa violonchelista que llegó a la cima, digamos, de sus posibilidades como violonchelista, como intérprete. Fue mujer de Daniel Baren, bueno, todo esto en general se sabe, por lo menos dentro de ese... Bueno, pero por ahí algún oyente no lo sabe. Por eso lo cuento, y en el momento de su mayor virtuosismo como violonchelista, con ciertos conciertos para violonchelo, como el de Elgar, de Dvorak, en ese momento se le declara una enfermedad, ella era muy joven, que es la esclerosis múltiple, lo cual la obligó, digamos, a renunciar a lo único que amaba en la vida, lo que claro. Debe haber sido una tragedia espantosa. Y a mí la verdad que, como me gusta mucho su trabajo como violonchelista, siempre la he seguido, me ha impactado la historia de ella y me apropié un poco de esa historia y escribí un largo poema, digamos, con compuesto por fragmentos, por pequeños poemas, que voy a leer algunos. Se llama El descenso de Jacqueline Dupré. Muy bien. Que en realidad podría ser una metáfora de todo descenso, ¿no? Claro. Los infiernos. Preludio la ceniza de mi infancia. Mi madre arañaba los ojos del incendio y me dormía. Así los cuentos de la noche encallaban el árbol en su sombra. El agua ardía en el devenir de los infiernos, allí donde la música esparce sus caballos si me deja. No puedo quejarme de los huesos, la música se ha enfermado en mí. He roto la cuerda, un acto de confusión y de olvido. Miles de manos entre sábanas riéndose intentaron elevarme, sostenerme en la gloria. Me he dormido sobre la escena. No hubo tiempo para el desarraigo. Estoy aquí. Los dedos tiemblan cuando amanecen sobre la madera intacta del silencio. Las flores se amontonan sobre el libro. Es la escena. Papel de los rosales se borran al nombrarme. Al estallar se enredan. El aire de mi pelo se desgarra. Estropea mis pies, la flor que me despide, rozo el invierno de los rostros, intentan retenerme, forzarme, alguien me desnuda y trae a Dvorak despacito, calma los dolores, sabe, nadie como yo lo ha comprendido, nadie como yo le ha sacado idioma a las heridas. Galopan hijos hacia mí y no me alcanzan. Campos de cenizas donde florecer es llorar. Me enferma la música, infecta de animales el sopor de la sangre. No anuncia, da el golpe con un do grave reducido a contrabajo. La voz del infierno nunca puede compararse a mi sonido. Haydn desbordando en staccato. Recibo golpes de tambores, mis cuerdas, golpes de odio. Mi serenidad, mi contrapunto. Mi contrapunto, una dialéctica entre el ascenso y el descenso. Una rama sostiene el peso del sol y de la infamia. Mi desesperación es la vigilia, el cierre de mi voz, una cajita sin hijos que me sucedan, sin sueños que me madruguen. Sueño al violonchelo, se ha perdido, ¿dónde? No hay circo, no estoy, sin embargo, grito su nombre muda y estéril, me opaca la arena y escucho. ¿Acaso el llanto de un camello sin madre, de una madre muriendo, hace suficiente ruido en mi cuerpo y me despierta de la enfermedad? Añoro de la orquesta mi trama compleja. No encuentro mis ojos en la partitura. Estoy vigente en el peligro, confiada en su dulzura. Ha instigado del hijo su muerte. Ha alentado con paciencia mi desesperación. El mundo es de los otros cuando mis huesos callan. Del peligro me angustia su idiosincrasia y su amarillo ácido, su estrella fatigada de inocencia, su derrame de homicidios cuando beso. ¿Será la omisión de su belleza lo que asusta? ¿La zona ruin de sus altibajos? Recorro la cicatriz, zona imperfecta entre pubis y ombligo. ¿No crecerá nadie? ¿Ni vocaliz de ensueño Rachmaninoff suceda? ¿Quién comprende del cuerpo el desalojo? El amor muere mientras muere el hueso. No tengo piedad. Solo agitar el brazo en compañía de nadie. Ahora imagino, estoy tiesa, empecinada. Ya no escuchan la zarabanda. Ya no intento, humedezco el labio en el dulzor de la madera y duermo. Bueno, María Manuzardi, muchísimas gracias por estos poemas, esta lectura. Muchas gracias a vos, Carlos. Nuevamente gracias a Leandro ahí en los controles, gracias a Lucila en la producción, y nos despedimos con otro clásico de Por su Gieco, esta formación breve y que sacó este único disco en el año 76, en este caso Todos los Caballos Blancos, y será hasta la próxima molienda.